Delightful lo dice, porque ahí dice por qué, ¿no? Es D-I-S-C-O. Hay algunas cosas que no coinciden en nuestro idioma, pero ella es deliciosa. Básicamente, D-I-S-C-O es porque es deliciosa. Estamos a 10 minutos de las 12 del mediodía. Estamos con una temperatura en este momento de 12 grados. Está fresco, ¿eh? Y hay una sensación térmica baja de 8 grados. Está el sorteador loco dando vueltas por allí, pero nos da tiempo a tomar contacto con el concejal Vladimir Vujovic, porque vamos a charlar un poquitito del tema de las multas allí en Echeverry, tema que arrancábamos nosotros hace unos días atrás, un par de semanas atrás, con la doctora Adriana Marta, con la jueza de faltas de Roque Pérez. Vladimir, buen día. Buen día, Carlos, buen día para todo, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias. Hoy, disculpame la demora, lo que pasa que, bueno, casualmente estuve atendiendo algunos reclamos que tenían que ver con el tema que planteamos, ¿no? O sea que son multadores seriales ahí, ¿no? Los muchachos, porque han repartido multas en toda la provincia de Buenos Aires y sin discriminar. Y yo no sé cuantificar, digamos, pero imagínese que todos los días a la ciudad de La Plata por ese lugar entra y sale la cantidad de autos de toda la provincia, digamos, ¿no? La mayoría. La mayoría, por lo tanto, deben haber metido cualquier cantidad de multas. Y me parece que, a ver, que el fin no debería ser, yo creo que en este caso sí lo es, pero no debería ser meramente recaudatorio, digamos. Me parece bien que se establezcan velocidades máximas y que se controle el cumplimiento de las mismas siempre y cuando esté la señalización adecuada. Me parece que eso no está mal. Lo que sí creo que, digamos, me parece que en un acceso en la capital de la provincia, en un acceso tan importante donde va gente de todos lados, no haber hecho una campaña de difusión previa, una señalización como corresponde y todas esas cuestiones, y empezar a mandarle a los domicilios multa a la gente, me parece que es una barbaridad, es un atropello, digamos. Claro. Y bueno, por eso de alguna manera también estamos planteando la nulidad de la cuestión, digamos, al menos hasta tanto se haya puesto la señalización. Perfecto. Esto igual tiene una fecha de corte, ¿no? O algo entendí, porque hay una información de prensa allí, un 26 de agosto, ¿puede ser? A ver, yo casualmente pasé ese día porque fui a la ciudad de La Plata, que fue el lunes de la semana pasada, que bueno, que tuve que ir por una causa judicial, tema que sí, lo abordaremos en otro momento. No, sí, lo recordamos por aquí porque lo compartimos del diario La Mañana, que los citaron a una hora y les dijeron que habían cambiado, una locura, sí. Pero sí, lo vamos a charlar otro día, una locura la justicia. 20 testigos, fuimos de acá y cuando llegamos nos dijeron que se había suspendido el viernes a la tarde, pero que no habían avisado porque pueden hacerlo, digamos, otro atropello más. Pero bueno, casualmente ese día cuando iba, yo estaba alertado de esta situación porque había estado charlando con un vecino de acá de esta ciudad que me había contado del tema de la multa. Entonces pasé observando y en ese momento estaban poniendo la cartelería, digamos, así que puedo dar testimonio de que pusieron los carteles el 26 de agosto. Cuando hablo de carteles, hablo de los carteles que indican que en esa zona está monitoreada por radares y eso, a ese tipo de carteles estaban colocando. Perfecto. Así que bueno, por eso lo que nosotros, a ver, yo tomé contacto con el juzgado de faltas de La Plata, que es el juzgado número 4, exacto, a cargo del doctor Ricardo Di Bellia, el juez, sí, y preguntándole porque también me había llegado algún rumor de que, bueno, que todo lo anterior quedaba sin efecto. Y lo que me dicen es que todavía no hay una resolución tomada al respecto. Ajá. Que es factible que eso suceda, que ellos recomiendan a aquellas personas que hayan sido infraccionadas y consideren que digamos que no corresponde por la falta de señalización o lo que sea, que hagan el descargo correspondiente, y la persona que me atendió me dijo que creían que podía llegar a tomar alguna disposición al respecto. Pero quiero clarificar esto, no hay una resolución ya tomada, que todas las causas previas a la señalización quedan sin efecto. Ellos creen que sí va a suceder, pero todavía no está la resolución tomada. Por eso nosotros, yo planteo en este proyecto, declarar la nulidad de todas las causas previas a la señalización. Sí. De todas maneras, lo que yo les recomiendo a los vecinos de nuestra ciudad y de las ciudades vecinas, porque sabemos que tu radio tiene un alcance en toda la zona, que hagan el descargo, que manden una nota adjuntando la copia del acta, el motivo por el cual piden la nulidad, que en este caso es la falta de señalización como lo establece la ley, dirigido al doctor Ricardo Di Bella, que es el juez del juzgado de faltas número 4, sí, que está ubicado en diagonal 74, esquina 48, código postal 1900, y que conte, bueno, aparte del motivo, la copia del acta, el nombre, el DNI y un teléfono de contacto. Y si alguno tiene alguna duda que se le quiere sacar directamente en ese juzgado, llama al 0221-427-3239 y ahí también le van a poder informar bien cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Me parece que le va a dar ocupado. Porque... Y lo deben estar llamando de todos lados, ¿no? Sí. Yo llamé antes de ayer, cuando me llegaron con esta inquietud y me atendieron enseguida, así que qué bueno. Por ahí tuve suerte yo. Qué bueno. Vladimir, ¿habrá alguna posibilidad? Yo no sé, por ahí estamos pidiendo demasiado, ¿no? Pero ¿habrá alguna posibilidad de hacer un descargo tipo y tenerlo en el Consejo Deliberante como para que la gente se guíe? Porque hay mucha gente que nosotros decimos descargo y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Es cierto. Sí, puede ¿Se haberlo. Puede, ¿se podrá hacer eso? Sí, se puede hacer, perfecto. No hay problema. Yo planteaba también ahí en los proyectos una comunicación al Ejecutivo para ver si se podía hacer algo a través de la OMIC. Sino alguna cuestión formal de un modelo tipo de descargo. Y por qué planteo esto a través de la OMIC, por ejemplo, buscando antecedentes, vi que Chascomús, sí, ciudad vecina ahí a la ciudad de La Plata, que evidentemente ha tenido varios inconvenientes similares, sí, hizo una movida ahí a través de la OMIC y la Cámara de Comercio, centralizaron entre ellos los reclamos y después los elevaron a la ciudad de La Plata. Como digo, la OMIC también un poco lo charlábamos con vos recién, puede ser el defensor del pueblo, sí, y seguramente, digamos, el martes cuando se trate el proyecto haré algún agregado pidiendo también que se lea una resolución a la Defensoría del Pueblo, claro, para que también tome cartas en el asunto. Claro. No importa quién, digamos, sino que por ahí o dos o tres lugares tengan algún modelo tipo para poder asesorar a los vecinos. Insisto, el descargo no requiere de nada demasiado complejo, digamos, es al juntar la copia del acta con el DNI, el nombre completo y un teléfono de contacto y poner los motivos por los cuales se pide la nulidad del acta, que básicamente es la falta de señalización correspondiente, digamos, ¿no? Claro, pero todos los vecinos, estamos todos, cada uno en nuestro trabajo, y por ahí para muchos es chino lo que estamos hablando. Es lógico que así sea, porque no somos leguleyos, ¿no? A ver, Carlos, yo me comprometo personalmente, digamos, la gente me puede ubicar a través de distintos medios, el teléfono, el Facebook, hoy las redes sociales, todo el mundo tiene acceso, o venir aquí al consejo, digamos, o me ubican en mi domicilio. Perfecto. Y no tengo problemas en ayudarlos a armar lo que tengan que armar, así que bueno, me comprometo a través de tu medio, que sé que es muy escuchado, a que me ubiquen y poder dar una mano, digamos, ¿no? Ojalá, yo digo, en esto recién hablaba con un señor afuera del municipio y decía, ojalá que surja efecto. Digo, yo lo que estoy diciendo es advertir de la situación, decir qué es lo que se puede hacer y plantear la nulidad, digamos. No puedo dar fe que esto tenga el resultado que uno espera. Y además también, creo que también esto sirve de acá para adelante para que la gente de nuestra ciudad y también de las ciudades vecinas se entere que cuando va La Plata debe tomar los debidos recaudos, porque si no después se va a venir con una sorpresa no tan grata, ¿no? Sí, exactamente. Que también en el proyecto uno plantea, tanto al municipio de La Plata como al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hagan la difusión correspondiente de esto, digamos, que utilicen los medios de comunicación en los cuales tienen publicidades, que pongan más cartelería claramente identificable en la zona, para que, bueno, como dije al principio, no sea un fin meramente recaudatorio, sino que realmente cumpla el rol principal que tiene, que es el de la prevención de accidentes, no el de recaudar y llenar las vacías arcas de la provincia, digamos, ¿no? Tampoco esto, sí, digo, a ver, yo claro, no es que esté, permítame la expresión, escupiendo para arriba, esto también lo planteo en el orden local, digo, cuando uno sale a hacer multas y qué sé yo, el fin no es el recaudatorio, no debe ser el recaudatorio, ¿no? Claro. El fin es otro. Claro. Exactamente. Bueno, así que esto se va a tratar en el Consejo Deliberante el martes próximo. El martes próximo, uh-huh, con notificaciones a al gobierno, al juzgado de faltas número 4 de La Plata, pidiendo sí. la nulidad de las actas previas a la señalización. Sí. Al municipio de La Plata y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del área que correspondan, para que hagan mayor difusión de la disposición que han tomado, esta de controlar las velocidades, y al municipio de Saladillo, para que a través de la OMIC puede asesorar a los vecinos. Perfecto. Y le vamos a agregar una que no está contemplada, pero que surge a partir de también de esta charla, una resolución que se va a plantear ahí en el recinto, seguramente, a la Defensoría del Pueblo, que funciona aquí en Saladillo. Otro pedido, Vladimir, otro pedido mínimo, porque ya que hay que redactarlos, a estas cosas que se van a cursar los pedidos, hay que redactarlos. Sí. Y se van, ¿cómo se manda? ¿Se mandan por correo, carta de documento? ¿Cómo se manda esto? ¿El Consejo Deliberante cómo se lo manda? El Consejo tiene un sistema a través del área de comunicaciones del municipio que los envía a los distintos organismos. Perfecto. ¿Podemos tener copia a los medios de estas cosas que se mandan? Sí. Perfecto. Así, además de la multa, además del descargo, también se pueden adjuntar estos pedidos, ¿eh? Uh-huh. Sería interesante, así se anotician los jueces y quienes corresponden de que los ciudadanos también estamos enterados de que el Consejo Deliberante está haciendo gestiones. Está bien, a ver... Me parece una idea, ¿no? Una idea. Está bien, lo trataremos el martes y... porque hoy te puedo dar una copia del proyecto, pero por ahí no tiene la fuerza que tiene el proyecto aprobado por un proyecto personal, exacto, que no tiene por qué ser aprobado. Yo creo que no va a haber problema, pero después el miércoles saldrá la copia con la firma del presidente del consejo y el voto por unanimidad de todos los bloques, que creo que también tiene otra fuerza, ¿no? No va a haber problemas en poder adjuntarlo. Perfecto. Vladimir, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por preocuparte por este tema, ¿eh? No, Carlos, gracias a vos por el espacio, y porque también, muchas veces estos temas surgen del disparador que ustedes mismos plantean, ¿no? Sí. Uno a veces... no siempre, pero a veces se entera las cosas por las que plantean a través de los medios y a veces tiene la posibilidad de hacerse eco en los reclamos. Así que yo en este caso me he enterado por vecinos, pero también sé que vos lo estuviste planteando y, evidentemente, ojalá que entre todos, con el granito de arena que cada uno pueda aportar, podamos solucionarle algún problema a los vecinos de Saladillo. Y si no tenemos... Yo siempre digo que en estas cosas hay que dejar la semillita planteada. Ayer una vecina me agradecía a través del Facebook porque habían cobrado los jubilados retroactivos, los jubilados municipales del IPS, y yo vine insistiendo bastante con este tema, y la verdad es que, no me conformo, creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Claro. Me parece que cuando uno ayuda a difundir estas cuestiones, bienvenido sea. Yo decía que hay que dejar la semillita planteada. Por ahí no tenemos eco y el resultado no es el que esperamos, pero al menos puede llegar a servir para que el resto de la población, que aún no ha tenido el inconveniente, sepa que eso está sucediendo y que cuando pase por ahí tenga que tener el debido cuidado, ¿no? Sí, exactamente. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estábamos con el concejal de la UCR, Vladimir Biovich, contándonos y precisamente recogiendo el guante de este problema que se ha planteado allí en uno de los accesos, ¿no?, a la ciudad de La Plata. Nos vamos a la pausa y luego develaremos quién se lleva los 300 pesos de Ciudad Luz. Dale.